manos para conseguir tu amor. Creo poder llegar hacia tu corazón. Murmullo suave de notas que vienen y van. Consuelo triste de saber esperar. La noche es bella, pero tú lo eres mucho más. Con tu cariño ya no tengo en qué pensar. Pues si tú quieres, de todo me de olvidar. Hasta que me dejes de amar. Pero tú lo eres mucho más. Con tu cariño ya no tengo en qué pensar. Pues si tú quieres, de todo me de olvidar. Hasta que me dejes de amar. Desciende en tonos para conseguir tu amor. Creo poder llegar así a tu corazón. Murmullo suave de notas que vienen y van. Consuelo triste de saber esperar.